en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este lunes 13 de marzo de 2023. Como siempre, bienvenido, bien hallado. Gracias por estar ahí un día más a través de la sintonía del deporte de Teleelch Radio Marca. Punto de orgullo franjiverde en el Martínez Valero, pero insuficiente para acortar distancias con la permanencia que cada vez más es remota. El milagro de la salvación, que ya era inverosímil, es prácticamente una cuestión de fe, porque quedan 13 jornadas y el Elche sigue a 13 puntos de la permanencia. Pero es cierto que el equipo de Pablo Machín está en su mejor momento y mereció más contra el Valladolid. Un gol de Tete Morente en el 95... sirvió para empatar, pero es que pasado ese tiempo el Elche tuvo otras tres oportunidades para haber ganado el partido ante un Valladolid que se adelantó a los tres minutos con un gol de Larín, con bastante fortuna porque la pelota pegó en el cuerpo de Magallán. Sobre todo en la segunda parte el Elche volcó el campo y mereció más. Pacheta felicitaba al Elche por su partido. Y felicitarle por el segundo, sobre todo el segundo tiempo que ha hecho. Hemos tenido nuestra opción en el primer tiempo cuando hemos podido ir a por el segundo, pero luego el Elche sabíamos que nos iba a apretar y nos ha apretado mucho y al final hemos acabado sufriendo. Pero poco que decir, creo que el resultado, al final nos llevamos un punto, teníamos los tres, pero se te escapan al final, como se podía haber escapado un poco antes. Un Pacheta al que se le rindió un cariñoso homenaje antes del partido. El propietario Cristian Bragarnik le entregó una placa conmemorativa al técnico de Salas de los Infantes por su brillante trayectoria en el equipo ilicitano. Dos ascensos en dos años y medio. Para Machín el punto, pues lógicamente sabe a poco, llegó en el 95. A ver, mejor uno que ninguno, ¿no? Pero creo que hoy era otro de esos días que decimos que para nosotros es una victoria moral. Victoria moral, pero que nos suma en la clasificación con un protagonista, Tete Morente, que está cambiando los pitos por aplausos. Marcó en el 95 su primer gol esta temporada y de nuevo, como en Mallorca, su participación se notó para darle profundidad en la banda derecha. Para él también el empate supo a poco. Sí, no, después de ganar otro día en Mallorca, el equipo está con otra mentalidad, así que es verdad que hemos vuelto a encajar muy rápido. Creo que ya hemos empezado el partido cuesta arriba. Pero bueno, creo que el partido en la segunda parte el equipo ha dado otra vez el máximo, ¿no? Creo que para mí no hemos merecido ganar, sobre todo con las ocasiones que hemos tenido en la segunda parte, pero sí que la verdad que viendo la clasificación el punto sabe a poco. 13 partidos, 13 puntos de diferencia, habría que recortar uno por jornada, dicho así no parece tan difícil. Pero si decimos que hay que sumar el 75% de los puntos que restan, 39 faltan por disputarse, el Elche tendría que sumar unos 27, ya la cosa cambia. Y ayer fue un día que en principio iba a ser muy bonito, con esa prueba de la media maratón, donde ganó el inglés Ben Connor y la marroquí Siham Hilali, pero quedó completamente empañado por el fallecimiento de un ilicitano, 21 años. Tras llegar a la meta, se desplomó y nada se pudo hacer por su vida. Incluso hasta tres corredores más siguen en el hospital, uno de ellos en la UCI. Parece que el calor puede ser uno de los factores. Carlos González, alcalde de Elche. Pues expresar nuestra consternación y nuestro dolor por una circunstancia absolutamente lamentable que de alguna forma pues ha generado un dolor en toda la familia del deporte y desde luego en el conjunto de la ciudad. En primer lugar, ¿no?, trasladar nuestro pésame, nuestro afecto y nuestra solidaridad a los familiares de este joven lamentablemente fallecido ayer en el transcurso de esta prueba deportiva tan importante para la ciudad. Luego escucharemos las palabras de Carlos González. Desde luego un hecho luctuoso y desde aquí pues mandamos todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo y un abrazo muy fuerte a la familia de este joven ilicitano de 21 años que ayer perdió la vida. Hacemos una pausa y abrimos tertulia.

con Paco Gómez. Continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Abrimos ya nuestra tertulia. Saludamos a nuestros contertulios habituales, el exfutbolista del Elche, Logan de Palmas. Lolo, muy buenas tardes. Muy buenas, Paco. ¿Todo bien? Muy bien. Bien. Y a uno de nuestros contertulios, que se ha incorporado hace poquito tiempo, fichado también, Miguel Ángel Moya. Muy buenos días. Hola, Paco. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos ya ahí en el umbral. Por la tarde. Bueno, empate a uno. El Elche, los números que está haciendo en la segunda vuelta son de competir, de mantenerse, pero claro, el lastre que arrastra de la primera vuelta no le da. No le da para obrar el milagro, porque frente al Valladolid, Elche, no sé si pensáis lo mismo que casi todos, pero mereció algo más que el empate, ¿no? Oh, sí, yo pienso sinceramente por partido, por actitud, por todo y por la racha que de la actitud de los jugadores, esos cuatro últimos partidos, sí que es verdad que se merecía ganar. Ganar por el esfuerzo que se veía en el campo, de apretar como han apretado hasta el final, intentarlo hasta el final. Entonces eso sí que se merecía una buena victoria y eso te había ayudado para seguir con una racha de recortar los puntos. ¿Y por qué no gana? Son circunstancias. Al final, un despiste, te lleva un gol porque no estás centrado en un buen momento y te lleva un gol muy temprano. Eso te fastidia porque mentalmente dices, ole, tengo que correr detrás del resultado, tiene que apretar más, tiene que estar. Y no, tienes a la mínima, ya sabes que... al final, son momentos en el partido que una falta de concentración, un despiste que te mata. Y también la falta de puntería de cara a portería, porque mira, Miguel Ángel, que se tuvieron bastantes llegadas y opciones, incluso con el empate, que estaba ya en tiempo de prolongación. Yo es que recuerdo las dos de Guti, incluso una de Lucas Boyé, para haber incluso ganado el partido. 25 disparos a puerta, 10 a portería. Pero este partido contra Valladolid, Paco, resume un poco lo que ha sido el Elche esta temporada. Falta de contundencia en ambas áreas. Sí que es cierto que en el minuto 3, bueno, pues este gol de Larín, casi sin querer, condiciona el partido, condiciona tu plan de partido. El Elche en el minuto 4 a remar. Para mí, detalle importante, ese error o ese no acierto de Lucas Boyé en la jugada siguiente al gol. A los segundos, ¿eh? Que nos hubiera un poco, bueno, pues estabilizado en lo anímico y en el marcador, evidentemente, con un empate. Pero bueno, Paco, sigo insistiendo en ello. Volvemos a encajar, volvemos a chutar mucho a puerta y no ser efectivo en no acertar. Miraba antes las estadísticas viniendo aquí a la emisora, que Lucas Boyé es de los que más dispara a puerta y de los que, desgraciadamente, menos acierta, que no se le puede reprochar nada al delantero argentino, porque la verdad es que el 90% de su juego es extraordinario. Es cómo juega de espaldas, cómo abre balón, cómo condiciona la defensa, cómo es autosuficiente a la hora de gestionarse incluso una jugada él mismo. Pero es que nos falta gol y a pesar de ese arreón final, ya por la necesidad, bueno, pues conseguimos un punto de fe, que pudieron ser evidentemente 3 si hubiéramos acertado sobre todo con la de Raúl Guti, pero bueno, sobre todo los 18.000 y pico aficionados que fueron, creo que se tuvieron que salir contentos porque este Elche por lo menos sí que compitió. A ver, en cualquier otro partido, en cualquier otra circunstancia clasificatoria, empatar en el 95, hubiéramos dicho que es un buen punto. Pero claro, ves la clasificación y te deprimes y dices, sí, vale, llevo 4 puntos de 6, pero es que no le vale. Es que si lo que quieres es llegar a la orilla, no vas a llegar a la orilla a este ritmo. Tienes que hacer una racha de 3-4 partidos seguidos con victoria, si no, no llegas al empate. Vale, está muy bien, 95, empatas por lo menos, te quedas con un punto, pero piensas así a frío y dices, al final te vale por... ¿Para qué? Porque no estás recortando mucho y al final te queda un partido menos y tiene que recortar puntos y no lo estás haciendo. Entonces, yo por eso que te digo que... Es quizá más valioso el punto para Valladolid que para Elche. No, seguro. Cualquier otro entrenador que te empata en el 95 sales cabreadísimo. No, claro. Pero Pacheta reconocía y dice, bueno, es que el otro puntito más. No, y además lo has dicho, nos han apretado tanto que hacía tiempo que no se había apretado tanto. Y al final, bueno, pasa lo que pasa. De todas formas, a ver, yo destaco que a pesar de que cada semana vemos más lejos la posibilidad de obrar el milagro, el equipo, curiosamente, cada vez compite mejor, cada vez llega más a portería, cada vez le llega menos, porque si en Mallorca le llegaron poco ayer o antes de ayer, es que creo que fue el gol, Yo no sé si recordáis alguna parada de Edgar Badía. Yo no recuerdo. Entonces, la verdad es que fue un mazazo. Además, como digo, en momentos puntuales del partido. Nada más empezar, pues nos cogen la espalda en un saque de banda y casi sin querer nos marcan el 0-1 y ya es que te condiciona totalmente el plan de partido. Aún así, Paco, yo creo que el Elche hizo una muy buena primera parte y mejor segunda, porque el Real Valladolid sí que compitió en la primera parte, pero en la segunda, bueno, pues yo creo que Pacheta quiso amarrar el empate, que consideró que era buen resultado el empate. La entrada de Ponce y de Tete Morente, sobre todo el calitano, pues sumó mucho al ataque ilicitano, sobre todo por la parte derecha. Pero sí que es cierto que es insuficiente. 13 puntos con 13 de distancia y 13 jornadas. La verdad es que, Paco, se nos hace muy, muy difícil la heroicidad. A ver, yo creo que por primera vez tenemos que intentar, digo por primera vez, yo no recuerdo en más de 3 décadas que llevo siguiendo a Elche, por primera vez hay que olvidarse de la clasificación. Porque si no nos vamos a hacer el harakiri. Quiero decir, hay que intentar, como dicen los futbolistas, mirar el próximo partido. Es que al final tiene que ir a partido por partido. Si no te deprimes solo de ver los puntos que hay, al final te estás metiendo una presión más de lo que hay. Y ya sabes lo que hay. Entonces, tiene que ir por partido y intentar hacer lo que estás haciendo. Porque el Elche está en mejor momentos en las segundas partes. La segunda parte de cada partido es donde está el Elche mejor. Y apretan mucho. Entonces, ahí donde tiene que seguir. Pero lo que tiene que estar atento son los primeros minutos. Los primeros minutos son muy clave. Y yo lo insisto mucho y se lo digo. La concentración es primordial en este fútbol de alto nivel. Es una de las mejores ligas de Europa. Entonces, si sabes que a la mínima ya es imperdonable. Entonces, tiene que estar más centrado que lo que has hecho esos primeros minutos. No, así no. Que te estás jugando la vida. Que es tan difícil estar centrado 90 minutos en tu vida, en tu día. Es difícil estar centrado 90 minutos en tu día. Pero yo creo que además de la concentración también es un... No, es que es una actitud. Es un tema también de calidad. Quiero decir, es que no tienes, por ejemplo, un sistema defensivo, una defensa, correcto, por mucha concentración que tengas, para mantener portería cero muchos partidos. Eso está claro, pero yo te digo que ¿Qué te cuesta? Tienes 90 minutos durante tu día a hacer lo mejor posible. ¿Te cuesta tanto? ¿Y estás cobrando una pasta? ¿Y no estás ni capaz de hacerlo bien? Pero volvemos a lo que estamos hablando del resumen de este Elche en esta temporada. La contundencia en las áreas. Menos en un partido que fue Mallorca, el resto de 24 partidos siempre hemos encajado gol. Además llevamos una media de casi 2 goles por partido. Luego, si a eso le sumas, bueno, pues que el equipo, sobre todo ahora con la última inercia de Machín, sí que está compitiendo, sí que creo que hay que admirar la actitud y la predisposición que tienen los jugadores. Y lo hablamos aquí hace 2 semanas cuando fue la derrota contra el Betis. ¿Qué le vamos a pedir a los jugadores de que a final de temporada, ¿no? Bueno, yo creo que el partido de Mallorca y este último partido con el Valladolid, hay que aplaudir a los jugadores, porque creo que la afición, los 18.000 y pico aficionados que fueron al campo, salen contentos porque el Elche ha competido y ha estado con opciones de ganar el partido, con lo cual no le podemos reprochar nada al equipo. Y además, como decía Tote Morente después del partido, vamos día a día, jornada a jornada, porque si realmente miramos la clasificación, bueno, pues es para deprimirte, ¿no? Con lo cual, creo que la actitud y no se le puede reprochar nada a los jugadores y llegar, como él dice, hasta donde lleguemos. Hay un dato, antes lo has expuesto tú, la condición física. Llevamos unos partidos en los que el Elche llega muy bien al final de los partidos. Exacto. Eso antes no pasaba. ¿Qué va? ¿Esto qué se debe? ¿A la que está empezando a dar sus frutos esa mini pretemporada que se hizo con el parón del Mundial con la llegada de Pablo Machín? ¿Que se están recuperando futbolistas, llámese Lucas Boyé, que antes no aparecían? ¿Por qué el Elche ahora sí, curiosamente, cuando anímicamente peor podrías estar, porque podrías estar hundido, es decir, por mucho que haga, no voy a llegar, no voy a salvarme, ¿por qué ahora sí físicamente el equipo llega mejor que los rivales? Yo creo que ha sido también una toma de conciencia, creo que eso ha sido también clave. Es verdad que yo creo que se está llegando el fruto del trabajo de la mini pretemporada. Yo creo que le ha venido muy bien a algunos jugadores, que ha permitido que ahora estén en forma. También creo que hay mentalidad de algunos jugadores que son unos guerreros de Elche, como Premiá, por su actitud, por su mentalidad, que transmite a sus compañeros, que al final la demostraron en los últimos partidos cuando él jugó, ¿vale? Y eso es verdad, es una certeza. Luego tienes un Gumbau y un Mascaret que vuelve a ser a su nivel un poco aquí estamos, aquí mandamos en el centro campo. Entonces eso también, al final, todo el mundo ya se está encajando un poco y creo que es más una toma de conciencia, luego que el físico acompaña y que al final es una actitud. Han hecho un reset, han recuperado bien y está dando cada uno su mejor nivel, vamos a decir. Y es verdad que el trabajo que se ha hecho en la mini pretemporada le está llegando ahora mismo para apretar la segunda parte de la mejor manera posible para poder agobiar el contrario. Y lo están haciendo muy bien en ese sentido. Yo creo que ha sido un conjunto de muchos factores que antes no tenías, que te ha perjudicado, que ahora lo está recuperando, pero es tarde. Para ti, Miguel Ángel, ¿cuál es el motivo por el que el equipo ahora...? Que puede ser que se estén recogiendo los frutos de la mini pretemporada, puede ser. Pero también, Paco, yo creo que estos jugadores no se pueden dejar ir. Es decir, quedaban cuando Pablo Machín coge las riendas del equipo después del Mundial. Bueno, pues está claro que el Elche ya está herido de muerte. Va también en los propios jugadores esa vergüenza y esa honrilla y ese futuro que también se les espera a los jugadores. Es decir, si este equipo evidentemente se deja llevar, bueno, pues muy negativo para la entidad, muy negativo para el entrenador y muy negativo para los jugadores, que casi con toda seguridad el año que viene muchos están en la segunda división o se devalúa su caché, ¿no? En este caso, creo que el técnico Soriano, pues sí que le ha podido, sí que quizás le podamos exigir algo más, pero creo que ahora el equipo está compitiendo. Creo que hay jugadores, como muy bien ha dicho Loran, que están cogiendo ahora la dinámica positiva, como Gumbau, Mascarell, ahora Tete Morente, además con las manifestaciones de esta semana, Boyé. Echo mucho de menos, por supuesto, a Peremilla, porque otra cosa no se le puede reprochar al ilerdense, pero que la actitud y el compromiso con la entidad y con el juego lo hay. Pero, Paco, es que después de un inicio nefasto, es que es muy complicado conjugar un hecho que estamos quizá un mes y medio de que pase y que llevarlo a los jugadores, pues también en lo anímico es bastante duro. A ver, si pudiéramos eliminar de un plumazo la primera vuelta, pues está claro que no ganar un partido. Que los números de la segunda vuelta yo creo que sí son y van a ser más acordes, ya lo estamos viendo, y la imagen, los números, pero el lastre es tan importante que no vas a llegar. El tema de Tete Morente me gustaría ponerlo encima de la mesa. Él reconocía en la previa del partido que su cambio ha sido porque tiene un psicólogo. Desde hace 2 meses pues ha contratado un psicólogo personal y yo creo que anímicamente el deportista de élite depende tanto de su cabeza es que es en situaciones como esta. Es que ¿no? La clave del fútbol es la mente. La mentalidad. La mente, sí, nada sí. más. Si tú, es verdad que ahora mismo se hace mucho los preparadores mental, ¿vale? Y es verdad que muchas veces, ahora yo lo veo porque se está haciendo a más a nivel de primera división, que muchos jugadores necesitan un preparador mental. Debería ser obligatorio. ¿Por qué? Porque al final cuando entras una racha así, te desvalúa, tienes dudas, piensas que eres un horroroso y al final te está entrando unas dudas que... tu rendimiento se nota, ¿no? Y ahí donde a veces, si tú mismo eres capaz, tú mismo, entonces no necesitas a nadie. Pero bueno, si algunos, hay jugadores que son más fuertes exactamente, mentalmente. Pero hay otros que le hunden tanto que no llegan a salir de ahí, entonces sí que necesitan. Y es verdad que la fuerza de las palabras es muy importante en el mundo. Las palabras claves te pueden desbloquear una mente para que tú puedas ir hacia adelante y decir, ¡wow! ¿Por qué no toma conciencia antes de esto? Porque a veces la mente es el poder. Si tú no entiendes que al final te puede servir la mente siempre y cuando que tú tienes la mente libre y abierta a escuchar, a entender el mensaje, asimilar y aceptar. Y entonces, si llegas con unas buenas palabras, ¿qué pasa? Vas a tu objetivo y ahí te sales y tienes unas ganas de morder y de reventar todo. Yo siempre he puesto el ejemplo de Pacheta, que lo tenemos muy cercano. Yo creo que Pacheta no necesita un psicólogo en el Valladolid, ¿no? Porque miro al Valladolid y seguramente no tiene mejor equipo que el Elche. De hecho, el presupuesto es similar. Pero fíjate, tiene 20 puntos más que tú, o 18, ¿no? Y tener un entrenador que sepa manejar esa situación mental es absolutamente clave. Y si no tienes a ese tipo de entrenador, que no es fácil ser... Porque para mí es más... fíjate, en el caso de Pacheta, creo que es mejor psicólogo incluso que tácticamente entrenador. Exactamente. Pero es que en este mundo tan competitivo, donde la igualdad es tan tremenda, la diferencia la puede marcar un hombre que sepa trabajar tu mente, ¿no? Los jugadores son personas, Paco. Y como personas que son, hay que saber evaluar cómo estás en casa, cómo estás con la pareja, cómo estás con los hijos, cómo estás en el entorno, cómo estás en la ciudad. Y yo creo que tiene que haber una persona, cuando están además a estos niveles ya de élite, de competitividad. Yo lo he comentado antes, que para mí tendría que ser obligatorio. Obligatorio porque hay 25 jugadores, 24, que todos tienen sus circunstancias, cada uno es como es, y yo creo que sí que tendría que haber una persona de apoyo, de refuerzo, de escuchar, de saber aconsejar, de saber orientar, y que yo estos detalles como los de Tete Modente que ha comentado esta semana pasada, yo los veo totalmente muy positivos. Porque posiblemente nos hayamos quejado de la actitud o el comportamiento del gaditano, pues a lo mejor es una falta de confianza que ha tenido el jugador, en el que a lo mejor no se siente bien por los motivos X, pero quizá es cuando ya no ha podido más, es cuando ha necesitado una ayuda externa para poder reorientarse o reorganizar su vida y, por supuesto, su juego, ¿no? Sí, sí, que una persona te diga, oye, que tú eres muy bueno, pero tienes que sacarlo, tienes que creértelo tú. Lolo, ¿se puede dar la sorpresa en San Sebastián? Lo digo porque ahora vienen dos partidos que dices, uff, como para sorprender, la Real Sociedad y luego viene el Barça. Pero fíjate, la Real no está en su mejor momento, además este jueves juega la vuelta de la Europa League contra la Roma, que tiene que remontar el 2-0 y tal. ¿Tú crees que allí, que nunca nos ha ido bien en San Sebastián, se puede dar la sorpresa y ganar allí? Por supuesto, cada partido puede dar la sorpresa. Porque la mente de los chavales ahora mismo en el campo y lo que está demostrando ahora mismo por la actitud que está dando y las ganas, el de querer, de morder, al final eso te puede ser en cualquier campo de fútbol. Con esta actitud te puedes enfrentar con cualquiera. Te da igual de quién tenés enfrente. Es solo cuestión de tener esta mentalidad y decir, me da igual quién tengo enfrente. Voy allí y voy a por ellos. Y punto. Y eso que yo creo que sí que son capaces, porque lo han demostrado. Lolo. Un abrazo fuerte, muchas gracias por todo. Y a ver si con mis amigos podemos comprar leche. Bueno, un abrazo grande. Ya me dirás qué amigos son. Miguel Ángel, ¿se puede ganar a la Real, claro que se puede, se puede ganar al Barça, se puede hacer lo que aquí en casa, que siempre yo creo que es más fácil que en el Camp Nou? ¿Se puede? Paco, se puede, que se tienen que dar unas circunstancias favorables, porque sobre la mesa pues el Elche es mejor equipo que es la Real Sociedad y por supuesto que sobre el Barça, pero concretamente ahora tenemos un partido contra la Real Sociedad en el que creo que la flechita del Elche está hacia arriba. Y el equipo de la Real Sociedad, bueno, pues ha tenido una muy buena inercia de partidos, creo que ha estado 16 sin perder, y eso le ha colocado en tercera posición en la clasificación. Pero sí que es cierto que lleva unas semanas en las que, bueno, pues está ahí con dudas, ¿no? Sobre el papel, pues evidentemente nos enfrentamos a un equipo que está ahora en posición Champions y que ahora, pues bueno, vamos a ver el resultado en lo anímico que pueda tener este jueves contra la Roma, partido de vuelta, y viene con un 2-0 de desventaja. Pero bueno, Paco, es que vuelvo a repetir, si algo bueno tenemos que sacar de esta situación que tiene el Elche, es que no tenemos nada que perder. Tenemos que ir con valentía, tenemos que ir con ganas, de decir, bueno, pues las estadísticas años atrás, vale, pues no nos favorecen, pero es que cada partido para mí es distinto. Sí. Con lo cual, bueno, vamos a ir, creo que es el sábado contra la Real Sociedad, pues a hacerlo lo mejor posible, Paco, y a maximizar las virtudes y a minimizar, sobre todo, el encajar, que es lo que nos está arrastrando este año. Es clave. El domingo, el Día del Padre, es a las 4:15 Real Sociedad. Elche, luego viene el parón por los compromisos de las selecciones nacionales. Y el día 1 viene aquí el FC Barcelona, que, a ver, todos pensamos que ya es imposible la permanencia, aunque el equipo esté mejorando, pero bueno, ¿y si te da por ganar dos o tres partidos seguidos y te acercas ahí a 7-8 puntos y aún quedarían 10 partidos? Pero es que tenemos el ejemplo, por ejemplo, ¿ves? El mejor ejemplo es el Barcelona. Una liga en cuanto a calidad que está siendo para mí de las más pobres de los últimos años. Tenemos un Barcelona que solamente ha encajado 7 goles en lo que es el Liga. Bueno, pues ellos saben muy bien cuáles son sus virtudes y vamos a, bueno, pues a minimizar defectos. Bueno, pues en este caso, arropaditos a más, siempre con la portería cero, ya llegará el gol. Y bueno, y llega. bueno, pues salvando las distancias, pues con este Elche, bueno, pues a ver, nos enfrentamos a un monstruo, evidentemente, pero bueno, es que no tenemos que tirar la toalla y tenemos que competir en los 13-12 partidos que nos quedan, Paco, con la mejor actitud. A tope. Y en función de los resultados que tengan, pues bueno, pues animarnos más o menos, claro. Y llegar lo más enteros y vivos posibles al final de la liga para que la afición no se desenganche la próxima temporada, si es que, por desgracia, tenemos que empezar en segunda división. Tácticamente, el otro día Pacheta volvió con los dos centrales, digamos, que más utiliza, Rocco, Magallán, y en algún foro veo, bueno, yo también ayer o el sábado, que nunca trastoca esos tres centrales, siempre ahí. Yo cuando al final hubo un cambio que quitó uno de los centrales, pero ya muy al final, para meter a Nico, creo que fue, a Nico Fernández, no es demasiado inmovilista en ese sentido. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el técnico Soriano, una vez que analiza qué jugadores tiene, él ya elige los suyos, sus 11, y a pesar de la victoria de Mallorca, que pensábamos a lo mejor que con otras piezas, Pedro Vigas, Verdú, pues que se había ganado y que a lo mejor se habían ganado quizá la titularidad en este partido del sábado, bueno, pues él tiene claro su guión, su patrón de juego, y muy a mi pesar, porque pensaba que no iban a jugar ni Lisandro ni Rocco, bueno, pues el técnico Soriano tiene claro que sus centrales son ellos dos. Y sí que coincido, Paco, a veces en el inmovilismo que tiene el entrenador, ¿no? Bueno, pues a ver, él tiene claro sus tres centrales y los dos carrileros, Carmona y Clerc. Muy positivo la incorporación de Nico y sobre todo la de Lautaro. Lautaro, sí. Me gustó mucho. Por la banda izquierda le dan otro aire. Efectivamente. Entonces, Paco, bueno, pues en ese aspecto las bandas, yo creo que sí que las tenemos saneadas. También valoraba ahora viniendo a la emisora, tanto Gumbau como Mascarell, 50 partidos con el Elche, 0 goles. Sí, no están aportando. Son detalles que, bueno, pues ahí demuestra un poco las características que tiene cada jugador, que también quizá los echamos de menos, ¿no? Sí. A la hora de sumar goles y juego ofensivo al equipo. Son muy buenos, en este caso tienen sus virtudes en lo que es en la defensiva y en lo que es el pase largo, sobre todo de Gumbau. Pero sí que es cierto que se echa de menos, y sobre todo en partidos como el de este sábado, bueno, pues ese ímpetu al final, que bueno, que 0 goles en 50 partidos, bueno, pues la verdad es que se echa muchísimo de menos. No, está claro, el Elche necesita que pisen el área, que lleguen, que apoyen, porque tampoco tienes un Joselu que te marque más de 10 o 12 goles, no lo tienes, entonces, por desgracia, no tenemos centrocampistas. Antiguamente era Fidel, pero bueno, por las lesiones, por lo que sea, se le echa mucho de menos. Se le echa mucho de menos, y hacen falta ese tipo de jugadores. Raúl Guti también pensábamos que iba a ser ese tipo de jugador, y tampoco, por lo poco que juega, o cuando juega como el otro día, pues seguramente pedirle mucho más en tan poco tiempo, pues no sea justo, pero bueno, lo cierto es que el Elche tiene una carencia, una falta de gol tremenda, y por eso está donde está. Pues nada, Miguel Ángel, que el próximo domingo estaremos muy pendientes a ver si suena la flauta y se gana allí en San Sebastián. Así es, Paco, nada, deseando el mejor resultado posible, pendientes ya del domingo, y como siempre, Paco, un placer. Gracias, Miguel Ángel Moya. Pues hacemos una pausita y vamos con la media maratón. ¿Cuántos estímulos se nos cruzan a diario y pasan desapercibidos? Se pierden detrás de nosotros, para siempre. Pero de repente, hay uno que para el tiempo. Y en solo 7 segundos, ya nada vuelve a ser igual. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.460 euros. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. No son 100, pero sí son 56 años desabollando coches. Talleres del Amo, tu taller desabollador. Hemos estado en primera, sufriendo los calores del infierno. Y ahora, otra vez en primera, pero ojo, para jugar a lo Elche. Talleres del Amo, 56 años por una conducción más segura y un aspecto de tu coche más reluciente. En talleresdelamo.es. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. Te comes las ruedas de tu coche y piensas, pues no hago tantos kilómetros.

no pudiendo ser posible finalmente, ya que falleció en el propio hospital. En tercer lugar, decirles que, bueno, que la prueba transcurrió con absoluta normalidad, así que es cierto que con más calor del que es habitual en estos momentos, en este momento del año, pero en cualquier caso dentro de circunstancias climatológicas de normalidad. Lo dicho, desde aquí todo nuestro cariño, nuestras condolencias y nuestro apoyo a la familia del joven ilicitano que, por desgracia, falleció ayer en la prueba, y mucha fuerza y mucho ánimo a las personas que están ingresadas. Hasta tres ingresaban ayer, una de ellas esta mañana seguía en la UCI, a la otra creo que una de ellas también se le ha dado el alta, por bueno, pues motivos lógicamente relacionados con el esfuerzo físico de la prueba, esa media maratón, que por desgracia queda empañada en su 50 edición por este hecho luctuoso. Así vamos a poner el punto final. Os recuerdo que esta noche tenemos edición de A Todo Gol a las 10 y cuarto de la noche, y este miércoles somos de primera, el programa Tertulia en Teleelche también, en el que vamos a reunir a tres hijos de presidentes importantes en los 100 años de historia del club. Será Somos de Primera, la edición mensual, el miércoles a las 11 de la noche. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.